8:52, nos vamos a meter de lleno a un tema que venimos tratando hace ya un tiempo, que nos preocupa mucho, que tiene que ver con la defensa de la soberanía sobre el río Paraná y el canal Magdalena. Hemos realizado distintas entrevistas, hemos conversado un par de veces con Mempo Giardinelli, con Carlos del Frade también, que están, y con bueno distintos militantes y activistas en relación a la defensa de la soberanía del río Paraná. Estamos en comunicación telefónica con Luciano Orellano, es periodista, es miembro de la Mesa Coordinadora de la Defensa de la Soberanía sobre el río Paraná y el canal Magdalena, también es escritor y ha publicado un libro que se llama Argentina Sangra, acerca del saqueo de nuestro país centrado en la región agroexportadora de la provincia de Santa Fe. Luciano, ¿qué tal? Buen día, gracias por estos minutos. Sí, buenos días, gracias, no, gracias a vos por llamar. Bueno, la verdad es que venimos, como decíamos, venimos desarrollando este tema y nos parece muy importante. Puede ser, y arranco con esta pregunta, que puede ser que el mayor saqueo de nuestro país se dé por el río Paraná, suceda por el río Paraná. Sí, yo entiendo que la Argentina, digamos, nosotros decimos la Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, porque toda la cuenca del Plata se ha convertido, digamos, en la Potosí del siglo XXI, digamos, un tercio de todas las cosechas, digamos así, se van negro, ¿no? De contrabando, ¿no es cierto? Nosotros eso le llamamos planificación tributaria nociva del saqueo, ¿no? Y eso tiene distintos mecanismos, ¿no es cierto?, de defraudación al Estado a partir de que estas en estos 70 es embudo de América del Sur, que está aquí en la ciudad de Rosario, donde se concentran, digamos, 70 kilómetros, podríamos decir, desde Ramallo, ¿por qué no?, desde Ramallo a Timbúes, ¿no es cierto?, la principal industria aceitera del mundo. Y aquí, para que la gente un poquito entienda, entran 5.000 buques, ¿no es cierto?, a la cuenca, que vienen aquí hasta el Gran Rosario, hasta la industria aceitera, que es la más importante del mundo, y es el puerto director ultramar por excelencia en materia de cereales y todo eso. Entonces, pero bueno, y eso está en manos privadas. La gente tiene que entender que la Argentina no le vende nada al mundo. Esto es muy importante, ¿no es cierto?, de que todas estas empresas, digamos, Cargill, ADM, ¿no es cierto?, Bunge de los Estados Unidos, son hegemónicos. Toda la cuenca del Plata está en manos de la OTAN, a ver si estamos claros, ¿no es cierto? No tenemos nosotros soberanía comercial sobre nuestros ríos. Y así opera, ¿no es cierto?, otra empresa, Dreyfus, y los ingleses, a través de Renova, que ahora se llama Viterra, y que está entre los primeros lugares en el ranking de las 10 más exportadoras más importantes, que estuvo vinculada al caso Vicentín. Y que el crecimiento, bueno, vos lo investigás, o sea, es notable en los últimos 40 años de la riqueza que produce la agricultura, sí, en este país. Sí. Mire, nosotros en materia de agricultura y puertos estamos en la cuarta revolución industrial, sin ninguna duda. La Argentina es segunda en la agricultura y es primera en el tema portuario, pero todo eso está concentrado, centralizado y extranjerizado, por un lado. Por el otro lado, o sea, no está en cuestión si hubo innovación, si hubo desarrollo. Está claro que hubo desarrollo, hubo innovación, hubo un crecimiento donde se multiplicaron las cosechas, como bien mencionas vos, como nunca, pero lejos de igualar, eso nos desiguala a los argentinos. Sí. Esto es muy importante, digamos, no solo eso, sino que además te puedo sumar en esta coyuntura, con alguna línea de fluctuación, estamos frente a los precios más importantes de toda nuestra historia. Se puede comparar a 1914-1946, donde los precios eran extraordinarios, ¿no? Hoy estamos frente a precios extraordinarios, frente a récord de cosechas, récord de volumen, ¿no es cierto?, récord de exportación, récord de ingresos de dólares, pero lejos de igualar a los argentinos, no, al revés, nos chantajean a nosotros y a todos los gobiernos de turno, a todos, ni hablar, digamos, chantajean y extorsionan a todos los gobiernos, porque a partir de que la Argentina no tiene soberanía comercial, ¿no es cierto?, no tiene soberanía monetaria. Y un país sin moneda, estamos en un problema, digamos así, porque tenemos un sistema financiero de carácter estanquerizado, 63 bancos, de los cuales 62 son privados, baten todos los récords de ganancia, ¿no es cierto?, y tienen la soberanía sobre la moneda, que la humillan permanentemente, porque aquí se habla del dólar y no se habla, ¿no es cierto?, de nuestra moneda, el peso, y no tenemos ni peso ni tenemos la posibilidad de ejercer un crédito mirando el mercado interno, etcétera. Todo esto sucede aquí, en esto acá, como usted ve, cada cosa que habla se desprende una cantidad de temas, ¿no? Tenemos la flota, entonces no es que digamos, no tenemos la Argentina, el 98% de estos 6.000 buques que yo le estoy contando y este que suman a las barcazas no son argentinas, es una flota extranjera. Digamos, la Argentina no ejerce la soberanía sobre su flota, sobre su flete, ¿no es cierto?, ni hablar sobre su industria. Ninguno de esos barcos son fabricados ni tripulados por nosotros en una Argentina. Ahí va a encontrar las causas desiguales. Y en lo que hace al transporte ferroviario, lo mismo, salvo con algunas excepciones, pero aquí en el puerto de Rosario, además de todo el contrabando de droga que está en estos días, no sé, ayer venimos a hacer una reunión multitudinaria por el foro, porque queremos recuperar los puertos de la ciudad de Santa Fe, pero en esos puertos están de durmientes que vienen de afuera, durmientes, ¿no es cierto?, durmientes, rieles y vagones, ¿no?, y con trazos programados desde las industrias que después llevan carpeta a determinado lugar legislativo y bien las inversiones del Estado, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer para hacerlo en la logística. Acá no está en cuestión ni el crecimiento, ni el desarrollo, ni la innovación, sino la soberanía y para qué. Digamos, la Argentina no tiene un plan, no tiene un proyecto, no tiene un plan a corto, mediano y largo plazo, de, ¿no es cierto?, de para su desarrollo, digamos así, no tiene un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto, si va a Vaca Muerta, va a encontrar, ¿no es cierto?, el proyecto tiene mucha influencia en ¿no es cierto?, lo de la Vintage, de Chevron, y esto, todo esto se da en una nueva situación internacional. El mundo que nosotros teníamos no está más hace 6 meses. La guerra de Ucrania no es una guerra local, es una guerra que ha modificado, está modificando el mundo y la política internacional, ¿no es cierto?, está presidida por la cuestión bélica, y ahí estamos viendo todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en Europa, y vienen los desacoples tecnológicos de la moneda de intercambio, se tiene un cambio estructural de la reorganización de la producción, y se ha una etapa donde todo está presidido por lo bélico, y viene un nuevo reparto del mundo, ¿no es cierto?, donde vienen por el litio, vienen por el petróleo, vienen por Vaca Muerta, ¿no es cierto? Totalmente. Y ya se está firmando con que hay más condicionamiento con los organismos financieros como instrumento principal, como el tema de la deuda. Luciano, estamos conversando con Luciano Orellano, periodista de Rosario, miembro de la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía sobre el Río Paraná. Luciano, ¿cómo es la historia de entrega del río Paraná? ¿Desde qué año sucede? ¿Alguna vez tuvimos soberanía sobre el río? ¿Tuvimos la manija? ¿Cómo es su historia? Si se puede sintetizar, sí, obviamente. Totalmente. Mire, nosotros tuvimos la soberanía comercial, digamos así. Argentina tuvo lo que fue el IAPI, ¿no es cierto? La Argentina tiene otro... vamos a ser absolutamente claros. Mire, no hay ninguna posibilidad de poder planificar, tener un proyecto si usted no tiene moneda. Para tener moneda tiene que tener comercio, tiene que decidir cómo compra, a quién le compra, tiene que regular el mercado interno, la compra del mercado interno y cómo se integra el mercado mundial y cómo compra y cómo cobra, etcétera. Eso te da como resultado soberanía monetaria. Tienes que nacionalizar la banca y tienes que tener comercio. Eso se hizo en el primer gobierno de Perú. El primer gobierno de Perón creó el IAPI, ¿no es cierto?, que ya, digamos, eso ya venía de un proceso Farrell unos días antes de, ¿no es cierto?, de asumir, creó el Instituto Argentino para el Intercambio, y se ejerció la soberanía comercial, ¿no es cierto?, y a partir de ahí, y eso fue acompañado de otra medida que fue, ¿no es cierto?, el control de la banca, y a partir del control de la banca, tuvimos el control de los depósitos, tuvimos una moneda fuerte y tuvimos el control del crédito. El crédito donde el capital financiero, ¿no es cierto?, nacional se hace fuerte y no deja, deja de tener un objetivo que la timba o de carácter parasitario, ¿no es cierto?, la especulación o toda la cuestión de orina, sino que pasa a tener un objetivo del mercado interno, desarrollo, financiar la pequeña producción, etcétera. O, digamos así, la industrialización de la Argentina como se planteó en su momento. La Argentina ya tuvo una experiencia y yo le puedo asegurar que los argentinos no comían en los comedores, ¿no es cierto?, como hoy esta famosa política que la dan como revolucionaria, ¿no es cierto?, que es la cuestión de el proyecto de estos economía social. ¿Qué economía social? Economía de un país independiente. Economía donde fabriquemos los barcos. Economía donde fabriquemos los trenes. Economía donde tengamos la soberanía del comercio exterior. Economía donde nosotros podamos tener la industria naval, que podemos crear millones de puestos de trabajo. ¿Usted sabe cuántos barcos necesita la Argentina petrolero? 39 barcos. ¿No? ¿Cuántos barcos necesitamos para transportar nuestros cereales? 118 barcos. Buques grandes, ¿no es cierto? ¿Cuántos en contenedores? 14 buques. ¿Cuántos remolcadores en nuestra cuenca? 100 remolcadores. Bueno, lo podemos fabricar acá y crear millones de puestos de trabajo. Por cada puesto en la industria naval, eso se multiplica por 4. ¿No? Y la financiación es una industria que se puede financiar sin poner un peso si ejercemos un derecho que tienen todos los estados, que es la soberanía sobre el 50% del flete, que significarían 3.500 millones de dólares para todos los argentinos, para industrializar a argentinos y sacar estos 9 millones de pibes, ¿no es cierto? Como es que tenemos, son pobres, esa es la realidad, ¿no es cierto? Y meterlos en la universidad, en las escuelas técnicas. Bueno, etcétera. La Argentina tiene salida, si es lo que me pregunta. Tuvimos junta, ¿no es cierto?, Nacional de Granos también, ¿no es cierto?, tuvimos control de la banca, tuvimos control del crédito y sobre todo llegamos a tener una flota y una industria naval. En materia de flota le hacíamos el flete a Brasil. Nosotros le hacíamos el flete a Brasil. Hoy solo el 2% del flete es argentino. Luciano, bueno, dos preguntas. Primero, bueno, de los mismos que dicen que falta dólar en el país, que hay que falta dólar en el Banco Central, bueno, no tenemos ningún tipo de control sobre el comercio exterior, la verdad que es un engañapichanga, no sé cómo lo pensás por ahí. Pero, y por otro lado, también preguntarte si ves alguna relación, tiene una relación seguramente con los incendios, claramente, con el desastre sobre la naturaleza que hay tanto en Rosario, en el Paraná, como en Entre Ríos, bueno, en distintas localidades. Sí, totalmente. Mira, ahí nosotros hicimos un trabajo, por favor, en el Instituto Soberanía, donde hay un trabajo del señor Pablo Pairo, que ahí ponemos nombre y apellido, quiénes son. Bueno, si esta política es enemigo de la flora, de la fauna, del hombre, ya. ¿No es cierto? Es una, digamos, tiene la lógica de las ganancias extraordinarias, digamos así, en un capital. Bueno, ¿qué aparece? Te aparece una aranda, ¿no es cierto?, con miles de hectáreas en las islas y un desplazamiento de la agricultura, de la ganadería, que provocan los incendios para renovar los pastos. Esto es así, o aparece, digamos, bueno, este hombre vinculado también a Clarín, bueno, aparecen otros nombres. Bueno, ahí tenés un trabajo científico de análisis a partir de catástrofes. ¿Quiénes son los que provocan los incendios? Son los grandes ganaderos. No los isleros ni los pescadores, son los grandes ganaderos, digamos así, que tiene toda una maquinaria unida a los gobiernos, digamos así, y bueno, y todo eso está operando. Pero bueno, el pueblo da respuesta, ¿no es cierto? Da una respuesta importante, como pudimos ver, es, digamos, más de 20.000 abrazan las causas de recuperar, ¿no es cierto?, nuestra soberanía. Así que en esa pelea estamos, digamos así, ¿eh? En esa pelea estamos, y hoy, ayer tuvimos una concentración multitudinaria, digamos así, con una gran parte de los legisladores, como es, con una cantidad de legisladores, que bueno, digamos, en esta cuestión de que pasan toneladas del narcotráfico, digamos, por los puertos de Rosario, que son soberanía provincial, que son soberanía provincial, digamos, y que ¿cómo es? Que son soberanía provincial y que bueno, pasan toneladas de drogas. Esa es la cuestión, que el Estado no lo ejerce. Son entes públicos, ¿no es cierto? Aquí está volando la terminal Puerto Rosario. Son entes públicos, pero que en realidad bajo una normativa que lo manejan los privados. ¿De quién está? Urquía, Vicentín, Bunge, Ultramar, digamos así, y otros grupos, creo que es PTP Group, que operan en el Puerto Rosario y que, bueno, y que los santafesinos no podemos ejercer la soberanía sobre nuestros puertos. Totalmente. Luciano, te agradecemos muchísimo estos minutos, bueno, y la lucha que llevan ahí por la defensa de la soberanía sobre el río Paraná y el canal Magdalena. Te vamos a seguir molestando porque se desprenden, como vos decías, muchísimos temas para profundizar, pero bueno, lo venimos tratando acá en La Mosquitera y queríamos conversar contigo y seguir dándole difusión a este, bueno, gracias. Central, es central, totalmente central, ¿no? Dale, buenos días, muchas gracias. Abrazo grande. Luciano Orellano, periodista de Rosario, como decíamos, ahí charlaba un poquito sobre la defensa de la soberanía sobre el río Paraná, donde se va absolutamente todo, lo que se produce acá a gran escala, obviamente acá en la República Argentina. Se va Argentina Sangra, se llama su libro, si quieren ahí poder profundizar en los conceptos de Luciano Orellano y la investigación que están haciendo en relación a este tema. Ya no vamos.